Estamos en comunicación con Matías, él es de Familiares y Amigos de Luciana Arruga. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Matías, por favor, nos gustaría que nos cuentes cómo arranca esta primera jornada, cómo arranca el juicio por las torturas que sufrió Luciana Arruga en el destacamento ahí de Lomas. Mirá, el día de hoy más que nada fue de declaración de testigos de ambas partes, los presentados por nuestra querella y por la defensa del policía Torales. Para quienes no saben, este juicio que se logró caratular como torturas, hay muy pocos que tienen que ver con la violencia institucional y la represión estatal, que llegan en esa carátula. La importancia para nosotros es que claramente el exceso, como que son lo que plantean las otras figuras que existen para este tipo de casos de los policías, nunca puede ser tomado como que se les fue la mano, como que se pasaron de rosca, porque que un policía o cualquier oficial de seguridad, de las fuerzas de seguridad, se le pase la mano implica una tortura y hasta una posible muerte, como por su término sucediendo en el pasar de los meses con el caso de Luciano. Claro. En el caso particular de esta causa, tiene que ver con una denuncia que la hace la familia en septiembre de 2008, después de que a Luciano lo detengan ilegalmente en el destacamento de Loma del Mirador. No se dio curso a ninguna acusación contra Luciano, no se dio curso a pedir un juez de menores que se haga presente en el lugar, no se puso en contacto con la familia, que bueno, son las situaciones básicas que cualquier menor que sea demorado en un destacamento debe pasar. Luciano estuvo detenido 10 horas a manos del policía Torales, que es el principal acusado hoy, y bueno, el que va a tener que dar respuestas a la justicia de qué es lo que pasó esa noche. Él es el que estaba a cargo, él es el que fue señalado por Luciano, y bueno, Luciano, con el correr de los días posterior a esa detención, le pudo relatar a su mamá y a su hermana Vanessa cómo Torales lo ató con esposas a la cocina del destacamento. Para quienes no conocen el destacamento de Loma del Mirador, estaba situado en una vivienda en la calle Indarta 106, Indarta y San Martín, pleno barrio de Loma del Mirador, uh-huh. Y era una casa que, bueno, no estaba en condiciones de detener a ninguna persona, no había calabozos, a pesar de que es ilegal detener a un menor, ni siquiera contaba con calabozos, y a Luciano lo detuvieron en la cocina, atado, esposado a la mesa de la cocina, y bueno, aparte de los golpes y la violencia psicológica que ejercieron contra él, bueno, hasta quisieron hacerle comer un sándwich que habían escupido todos los policías, ¿no? Y bueno, en el marco de eso se pudieron constatar las lesiones, se pudo hacer la denuncia en su momento, y bueno, hoy se llega a este juicio en el cual nosotros entendemos que no hay mucho para celebrar. Es un paso más en la búsqueda de verdad y en la búsqueda de justicia por Luciano y para su familia, y sobre todo, como bien lo dicen Mónica y Vanessa, para que esto no le suceda nunca más a ningún pibe, claro. ¿No? Sí, ahí rescatable, me parece que es muy loable rescatar el laburo que están haciendo, digo, la familia de Luciano, los amigos, en cuanto a poder sentar un precedente, ¿no? De que se le haga un juicio a una persona de una fuerza de seguridad, que existen millones y millones de denuncias que tienen que ver justamente con este eje, ¿no? Con la violencia que realizan la policía o los gendarmes o la prefectura con respecto a los pibes. Y me parece que es importantísimo lo que están haciendo en este sentido, ¿no? Que de poder sentar un precedente en lo que es la jurisprudencia, en lo que es la justicia argentina, en este sentido. Sí, particularmente es uno de los principales objetivos que tiene la familia, es que, bueno, este camino de transitar la judicial, la justicia, no solo tiene el fin de lograr la verdad y que, bueno, que se condene a los responsables materiales, y ideológicos y políticos de la tortura que sufrió durante su último año de vida Luciano. Lo que hoy sabemos fue una muerte y su posterior desaparición. Pero aparte de eso, como bien vos decías, es importantísimo tanto para la familia de Luciano como para otro montón de familias que bueno, logran juntar fuerzas de donde no tienen para seguir luchando y para dar estas batallas, y bueno, es importantísimo generar estas herramientas, sentar la jurisprudencia y que se transformen en herramientas consolidadas y fuertes para que bueno, en otros casos no vuelva a pasar lo mismo, ni las familias tengan que pasar por todo lo que pasaron las nuestras. Matías, ¿cuánto va a durar este juicio? Mirá, no, nosotros eso no lo sabemos a ciencia cierta porque todo depende de los jueces y de los peritivos que sean. Claro. En principio, mañana entendemos que sería el último día de testimonios y bueno, solo quedaría la lectura de alegatos por parte de la querella y la defensa y bueno, la posterior definición con lo que digan los jueces. Eso, nada, depende de los jueces, del tiempo que ellos consideren necesario para analizar la información, los testigos y los cuerpos que tiene la causa. Y nada, eso se va a terminar de saber mañana un poco cuando se terminen de pasar los testigos y de tomar los testimonios. Se tendrá un panorama un poco más claro. Matías, esta es una de las causas que están en relación a Luciana Rúa. La otra es el asesinato, ¿no? O la muerte de Luciano, que el año pasado se dio a conocer que se encontró el cuerpo de Luciano en Chacarita. Eso, ¿cómo sigue? ¿Eso sigue caminando? ¿Cómo está esa otra causa? Sí, esa causa, nada, está en un proceso de investigación, Claro. en uno de los momentos más fuertes que tiene la causa. Ya de por sí fue bastante fuerte en el momento que se logró pasarla de la justicia de Matanza a la justicia federal y lograr la carátula de desaparición forzada de persona. Sí. Hoy sigue bajo la misma carátula y bueno, el logro de la familia y todos los que acompañaron a la familia luchando, el logro fue poder meter ese habeas corpus que terminó aceptando casación el año pasado y que fue el que generó los lineamientos para que, bueno, el juzgado federal cite a comparecer a todos los intervinientes del sector político de las carteras que dependían de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos para que, bueno, empiecen a generar toda la información necesaria del Estado para poder dar respuesta a la familia de Luciano. Y bueno, parte de ese habeas corpus fue casi tener que instruir con profesionales en derechos humanos y en búsqueda de personas que pudieron bueno, darle una especie de cátedra a los inmediatos que trabajan en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Si hubiera sido por ellos, hoy todavía Luciano seguiría desaparecido. Pero bueno, estos profesionales, tanto del equipo de Antropología Argentina Forense como de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, lograron ubicarlo y poner en vereda lo mal que estaba manejando el cotejo de huellas dactilares por parte de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, una vez que se pudo acomodar esto en el habeas corpus, se logró que peritos de calidad y con conocimiento en el tema empiecen a trabajar en la causa y fueron quienes terminaron hallando el cuerpo de Luciano. Bueno, una vez encontrado el cuerpo de Luciano, esto revalorizó totalmente la causa y bueno, posicionó este supuesto accidente donde había sido enterrado un NN que terminó siendo Luciano, bueno, terminó generando todo un montón de testimonios y de lineamientos de hipótesis nuevos que, bueno, la justicia en este momento está investigando y, como bien decíamos en diciembre, lo más importante y lo más fuerte de todo este supuesto accidente son los testimonios del conductor del auto, que, bueno, claramente relata cómo ve a una persona que él en ese momento no sabía, obviamente, que era Luciano, que Claro. está corriendo desesperada como escapando de alguien, palabras textuales. Y lo segundo es el motoquero, que es el segundo que se puede, bueno, que llega al lugar porque venía en la marcha detrás de este auto y bueno, se encuentra con el cuerpo de Luciano en el piso, tampoco sabía obviamente que era Luciano, y mientras lo estaba protegiendo de que otros coches no lo sigan pisando, ve como un patrullero de la bonaerense estaba con las luces apagadas al costado de la colectora. Bueno, esto en ese momento no lo pudo asociar ni con Luciano Arruga, ni tampoco asoció de que ese patrullero tuviera algo que ver con lo que estaba pasando arriba de la General Paz. Bueno, hoy 6 años después y sabiendo quién era ese joven que estaba estirado en la General Paz, recobró un valor mucho más grande y bueno, hoy solamente de esos primeros testimonios ya se arrojan datos que son contundentes y muy fuertes para la causa y por eso, bueno, el juez junto con su secretaria y bueno, y los fiscales están investigando a fondo todas las líneas e hipótesis que se viene generando a raíz de esto. Claro, bueno, muy bien, o sea, nos parecía también importante por ahí remarcar cómo continúa, ¿no? Cómo continúa el otro juicio, el otro proceso que tiene que ver con la muerte de Luciano. Matías, bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que es el juicio por las torturas de Luciano Arruga. En estos días vamos a estar atentos a ver cómo se van sucediendo, digo, ¿no? Las cosas. Y bueno, ahí queda la radio abierta nuestra de FM Che Barracas para cualquier cosa que ustedes quieran comunicar y quieran contar acerca de este proceso que están viviendo. Bueno, desde ya muchas gracias por el espacio, siempre acompañando y nada, decirles bueno, a quienes nos escuchan y a ustedes que bueno, hemos creado para este juicio en particular un blog que se llama Diario del Juicio por Luciano.blogspot.com y bueno, allí vamos a estar tratando de subir un informe por día y bueno, todas las cuestiones que nosotros creamos necesarias publicar o bueno, difundir con respecto a esta causa. Así que quienes puedan estar atentos, diario del juicio por Luciano.blogspot.com para seguir todo lo que la familia tiene que decir sobre esta causa. Bueno, muchísimas gracias, Matías. No, gracias a ustedes, chicos. Un Será saludo. hasta luego. Bueno, ahí entonces estamos en comunicación con Matías. Él es familiar. Él pertenece a familiares y amigos de Luciano Arruga. Y bueno, ahí nos comentaba de este blog que se llama Diarios de Juicio por Luciano.blogspot.com, donde ellos van a estar volcando toda la información en relación al juicio, ¿no? En relación a todo lo que los familiares y amigos quieran ir contando, y toda información es un medio de comunicación al cual podemos acceder para tener la información de primera mano, sin intermediarios.